Aló, aló, aló, aló. Fuerte el aplauso para el Pumita, para Pancho Astorga, para Jorge Yáñez, para Cecilia Astorga, en este banquillo, otra de las formas de la talla chilena, tan variada, ¿no? Hacemos décimas, hacemos cuartetas, todo improvisado, ustedes participan siempre. Esta es la verdadera talla, ¿no? Esos payasos que, con el respeto que merecen los payasos verdaderos, que nos muestran en septiembre en la televisión haciendo cualquier tontera. No, señores. Este es el Chile profundo, esta es la poesía popular de verdad, en donde se improvisa todo, con sentido, con poesía, con humor, pero no con ese humor fácil, con esa risa fácil, con la palabra chabacana, no, con la profundidad, con la inteligencia del hombre de nuestro pueblo. Quiero invitar, muchas gracias, un aplauso para mis compañeros, por supuesto. Quiero invitar a dos grandes payadores, porque llegó la hora del primer contrapunto de la noche. El contrapunto es la esencia de la paya, ¿no? En donde se contraponen las ideas, los pensamientos, las improvisaciones, los versos. A dos hombres avezados, con una gran experiencia. Uno campesino, otro citadino. El primer contrapunto de la noche está a cargo de Guillermo Bigote Villalobos y de Luis Ortúzar, el Chinconito de Arauco. Thank you. cantando. Hay algo que estoy notando, que es muy rara su guitarra. No sé, un payador de garra, el que ha llegado muy lejos, pero va a quedar perplejo cuando no escuche mi queja. Traje una guitarra vieja para bailar con un viejo. Veo que ya te vas. corazón. Nunca he subido a un avión, yo soy muy aterrizado. Vete tú con más cuidado de acercarte mucho al cielo. Guaso que montas en pelo.